oligárquicos que no oligarquía, como que parezcan sinónimos en el verso, no representan la misma entidad. Hilos de seda. Hilos de seda oligárquicos y de semblante serio, que despejan el círculo de la cuadratura, que despejan los ejes de la coordenada, que despejan su mente en sueños e ilusiones. Hilos de seda formados con tiempo y espacio. Hilos de seda que de su raíz, la ignorancia, cortar de tajo quisiera. Pero la ignorancia y muy seguro mala fe se extinguen en mucho menos de un quinquenio, cubriendo el monto de la factura de su poco conocimiento y de su obsolescencia absoluta. Obsolescencia absoluta que a base de la falsa moral quisieran acabar con las enzimas que provocan su catalización. Pero la ignorancia y muy seguro mala fe se extinguen en mucho menos de un quinquenio. Hilos de seda oligárquicos y de semblante serio, que despejan del círculo la cuadratura, que despejan los ejes de la coordenada, que despejan su mente en sueños e ilusiones. Hilos de seda formados con tiempo y espacio, hilos de seda que de su raíz, la ignorancia, cortar de tajo quisiera. Oligárquicos que no oligarquía. Dickey.